¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este viernes. Gracias a Dios, es viernes 16 de junio. Calurosísimo, así es de que ya saben, con estas temperaturas no queda otra más que practicar la crioterapia, que no quiere decir otra cosa que cargar una hielera bien equipada para donde quiera que usted vaya. Y ahora sí, aunque sea dentro de su casa, una hielera, pero verdaderamente bien equipada con líquidos bien fríos. Hay que tener cuidado con los golpes de calor, así es de que a cuidarnos de estas temperaturas que pues vamos a tener, ya llevamos casi 2 semanas con estas temperaturas y todavía falta unos cuantos días más con ello. Así es de que a cuidarse. Por lo pronto, quédese con nosotros en esta emisión de Fórmula en los Negocios. Es la emisión número 4635 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, a quien saludamos cordialmente. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, desde la plataforma Zoom, trayéndole a usted esta emisión. Me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, a quien saludo. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien, que hayan tenido una productiva semana, a pesar de muy calurosa, pero bueno, ya saben cómo es aquí en Yucatán, los que no se han acostumbrando, pues váyanse acostumbrando, porque los calores, Bueno, mayo, junio, y hay todavía una. falta agosto, que también se pone muy intenso el Sí, calor. pero ahorita hay una onda de Ah, sí, calor a por una nivel alta presión a nivel nacional, ¿eh? nacional, sí, así es Robert. Así que todos están sufriendo la gota gorda, unos más que otros, y pues nosotros aquí en nuestra tierra caliente un poco más de lo normal. Así que pues bueno, como tú dijiste Robert, muy importante estar hidratados porque sí te puede dar un golpe de calor. Procuren hidratarse con aguas pues frescas, no muy frías, porque también eso puede causar un shock en el cuerpo. Al beber algo demasiado frío versus lo caliente que está el cuerpo. Así que también hay que tener muchísimo cuidado con esa parte de tomar bebidas frescas, no heladas. Y si tomas helada, pues muy Damas. despacito con el popotito, así como si fuera un frappuccino, Pero bueno, no de golpe. pero una cervecita fría cae bien. Pues sí, que no esté demasiado, o sea, sí, claro, yo me refiero a bebidas con exceso de hielo que pueden estar demasiado, por ejemplo, un vaso con agua con exceso de hielo que te la tomes de golpe, sí te puede provocar una descompensación en el cuerpo. No sé, el otro día leía como un impacto termogénico o cómo se No, dice. no sé, ahí vi que nos mandaron un video ahí, Exacto, y hay pero que tenerse cuidado. Pero bueno, no sé qué tan cierto sea eso. Lo que sí sé es que sí, luego al rato andas con dolor de garganta y te puedes enfermar. Y sobre todo aquí en Yucatán, que estamos saliendo y entrando al aire acondicionado, entras al frío, sales al bochorno, vuelves a entrar al frío y eso también provoca muchos catarros y pues dolores de garganta, así como estoy yo. Pero bueno. pues mejor no salga, No, pues hay que salir, hay que trabajar, quédese Robert. Ganas tuviéramos muchos de no tener que salir, pero pues la chamba es chamba y mucha hay que hacerla afuera. Y bueno, hoy vamos a hablar de este tema tan interesante que nos trae Robert, la experiencia del cliente, el verdadero diferenciador de las empresas. Y bueno, creo que el martes tuviste una charla parecida con nuestro queridísimo amigo y patrocinador Mario Gamboa de Adit Imper, que Bueno, pues sí. es importantísimo, Robert, la experiencia del cliente. ¿Cuántas veces nos tomamos esa molestia de monitorear si nuestro cliente está satisfecho con nuestro servicio, si le falta algo, si le resolvimos el problema a tiempo, si realmente estamos dando todo de nuestra parte para solucionar sus problemas. Porque fíjate, Robert, a veces ya que hicimos la venta, como que nos aflojamos y cuando algo nos pide el cliente, pues de alguna manera, como está pagado o ya está la venta cerrada, pues como que te das más tiempo y no es la resolución inmediata. Y pues yo sí invitaría a practicar esa resolución inmediata y te voy a decir por qué. También creo que lo platicaste el martes, porque puedes convertir a tus clientes en clientes fanáticos de ti. Y al Claro. convertir a un cliente fanático de ti, quiere decir, bueno, nosotros le llamamos cliente fanático porque tenemos un curso. Un taller que trata de eso y por eso le llamamos así. Pero el cliente fanático a lo que se refiere es un cliente completamente satisfecho, completamente convencido de que tiene la mejor atención contigo y que a partir de ese momento y de ese sentimiento, pues te empieza a recomendar con otros. Entonces, prácticamente empieza a vender por ti desde el punto de vista nuestro, pero desde el punto de vista de él está haciendo un bien a otros al recomendarte para que no estén batallando con otros servidores que les ofrecen ese producto o servicio y que puedan estar más satisfechos como él se siente y como él está con nosotros. Entonces, pues bueno. Definitivamente es un tema incluso hasta polémico, ¿no? Porque un cliente fanático, como lo acabas de definir, pues es también aquel cliente que cumple con ciertas cualidades de que es honesto, de que te paga a tiempo, de que, o sea, porque también hay clientes de clientes a Sí, hay clientes, clientes ¿no? que exigen mucho y no O pagan no y te pagan, regatean y no exactamente. solamente y te exigen a veces incluso de manera autoritaria o de mala manera. Y no, no, yo hablo Por de... eso, a eso me refería, que hay el otro tipo de clientes Ok, ese no es. que no hay que tenerlos en nuestro, en tu cartera de Pues clientes, mira, no yo hay que no opino igual. tenerlos. Para mí es una curva de aprendizaje. Cuando tienes un ¿Qué? cliente exigente, es una curva muy interesante de aprendizaje porque te ayuda a afilar la sierra, como Ah, pues diría sí. uno de los siete, ¿cómo se llaman? Los siete hábitos De los de la siete gente hábitos, que es altamente afilar la efectiva. sierra, que es prepararte Pero mejor. como experiencia tuya está bien, pero no mantenerlos. No tiene usted por qué mantener clientes de esa naturaleza. Bueno, si ya O son sea, groseros por y... eso, a volar y si no te pagan, a Claro. Ah, volar. y además si no pagan, sí. Por eso, o sea, y no hay por qué. Eso de que el cliente siempre tiene la razón no es No, cierto. eso hace tiempo que ya sabemos que no es cierto. Entonces, pero sí es muy importante todo lo que acabas de decir, que la experiencia del cliente al tratar contigo ya es algo obligatorio que tú como empresario, como vendedor, como director, debes de establecer en tu organización para que tus clientes los te busquen, busquen experiencias similares a las que viven con empresas, pues mira, como Apple, como Uber o Airbnb, que son empresas que se han catalogado por una experiencia increíble con los clientes, que ha sido el éxito de ellos, ¿no? Por mencionar algunas, obviamente. Hay también sus claras excepciones, por ejemplo, en los Uber, ¿no? Yo pienso que no todos los choferes de Uber cumplen con las Ah, características no, que no, pide Uber, no. pero en la mayoría sí. Digo, yo por experiencia les puedo decir que hemos tenido buenas experiencias con Uber cuando lo usamos, ¿no? Que es poco, pero sí lo usamos. Pero la interesante de tu comentario, Laura, es que es ya una necesidad de vida para las empresas el lograr una relación adecuada, fructífera, provechosa, ganar-ganar, que es lo que yo definiría como una experiencia para el cliente. Y bueno, de esto y más vamos a platicar, amigos. Es un tema que hemos tocado en varios días de esta semana porque lo consideramos importante y sobre todo recordarles que nosotros en Fórmula en los Negocios tenemos talleres para entrenar a su equipo de ventas, a sus directivos en estos menesteres. Por lo pronto, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes caluroso, ya le dijimos, hay que soportar, hay que estar preparados. Y bueno, pues recordarles que estamos en plena temporada de lluvias, que ha estado muy escasas las lluvias, por lo menos aquí en nuestro pueblo, aunque ha habido, mire, durante el día, cuando calienta el día en la península, se forma la nubosidad que termina en lluvia, pero como la brisa del mar, a los que estamos cerca de la playa, pues empuja las nubes hacia el interior de Yucatán. Y pues ahí es donde ha llovido, aquí en Chicxulub, pueblo, que no estamos tan lejos de la playa, pues no ha llovido bastante, pero hay que estar preparados porque estamos en temporada de huracanes y estamos en temporada de lluvias, así es de que hay que estar informados y preparados. Y bueno, antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación. Miren, un gran ejemplo. El tema de hoy es hablar de la experiencia del cliente y un gran ejemplo que tiene usted que ir a experimentar es a La Pigua Mérida se distingue por la excelente calidad de sus alimentos y por su atención rápida y personalizada. Manejan un control de calidad muy exigente, donde los pescados y mariscos son escogidos uno por uno, asegurándose de que cumplan los mejores estándares de frescura y calidad. Yo se los puedo comprobar y corroborar, somos fanáticos de La Pigua y siempre tienen esa frescura y esa calidad en sus alimentos y de su atención, ni se diga. Ahora, para darle una mejor atención, muchos no saben, pero La Pigua Mérida tiene un área de niños donde pueden jugar y entretenerse mientras usted puede comer sin interrupciones. Es una gran ventaja, sobre todo para los chiquitines. Este año La Pigua cumple 24 años en Mérida. Se dice fácil, pero se requiere de un esfuerzo diario, constante, para mantener el servicio y la calidad del más alto nivel. Es algo que tiene usted que ir a corroborar. El horario de La Pigua, domingo, lunes y martes, de 12 del día a 6 de la tarde. Miércoles a sábado hasta las 10 de la noche, donde pueden deleitarse con una excelente cena acompañada de un excelente vino. Mire, la selección de vinos de la casa de La Pigua son extraordinarios y también la selección de mezcales de la casa. Mezcales artesanales completamente, que son un verdadero, una delicia degustar un mezcal de La Pigua. La Pigua se encuentra en Avenida Cupules, esquina calle 62A, a un costado del Centro Internacional de Congresos. O reserva al WhatsApp 9991-291189. 9991-291189. Y pues igual y por allá nos saludamos en La Pigua. Y bien, amigos, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá, Oliver, coach certificado Newfield Network. Y con este tema de el verdadero diferenciador de las empresas, Laura, la experiencia del cliente. ¿Con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues mira, La experiencia de cliente debe ser una obligación y no una alternativa. Y me parece muy interesante lo que se dice aquí en este documento escrito por Augusto Pérez Pérez, que pues ya definitivamente ya no es una alternativa, Robert. Un Sí, ya. cliente insatisfecho verdaderamente te puede perjudicar porque puede expresar su molestia en las redes. Sí, Claro, y con tremendamente. eso, de alguna manera, si alguien estaba pensando en comprarte, pues va a virar la cara y va a buscar otras opciones. Simplemente ya ni lo va a intentar contigo después de leer experiencias malas. Y te lo digo porque muchas veces, ¿qué hacemos cuando queremos comprar en algún lugar? Sobre todo ahora a través de plataformas o cuando queremos ir a un nuevo, no sé, restaurante, por ejemplo. Pues lo primero que hacemos es investigamos un poco, Checar en red. buscamos los comentarios. Por ejemplo, cuando vamos a llegar a un hotel, hacemos igual lo mismo, buscamos los comentarios y si empezamos a ver comentarios negativos, pues simplemente volteamos la cara hacia otro servicio, otro lugar, otra empresa. Entonces, eso es lo que puede suceder. Por eso, hoy en día, la experiencia del cliente es una atención obligada a la que debemos estar pues todas las empresas, ¿no? Y bueno, aquí lo que menciona que en reiteradas ocasiones cada vez más hemos escuchado de esta importancia de la gestión de la experiencia del cliente, si bien pues la excelencia operativa es un requisito fundamental en todos los productos o servicios que ofrece una empresa, estos son valores que se dan por sentados, eso también es cierto. Muchas veces, por ejemplo, en cuanto a la experiencia del cliente, no llega a ser la misma que lo que pretende o lo que quiere los ejecutivos de una empresa, ¿sí? Por aquí en algún lugar lo dice, por ejemplo, aquí, el principal problema al que se enfrentan algunas empresas es que normalmente las necesidades del cliente y la agenda de los ejecutivos de las compañías son diferentes. Mientras el equipo ejecutivo está preocupado por optimizar los costos, los márgenes, las ventas, los recursos, pues para el cliente lo importante es si el proveedor tiene la empatía, fíjate Robert, la empatía con sus problemas, si se interesa por conocer qué tan convenientes y fáciles son de resolverlos y si comparten los mismos valores. Y esto se resume, en pocas palabras, Robert, a una buena atención, a resolver el problema que tenga el cliente, ya sea con el producto o con el servicio que está recibiendo. Y yo le agregaría a esto una atención oportuna, porque muchas veces sí logramos resolver el problema, pero tardó mucho. Y Claro. ahí, pues sí, lograste sacar adelante la situación, pero muchas veces cuando se tarda uno, queda ese sabor de inconformidad de parte del cliente y que también puede ser un motivo para virar a otro lado. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, lo que mencionaste de la excelencia operativa que nos marca aquí el artículo, la excelencia operativa. Amigos, para mí, desde mi entendimiento, es de que no hay que administrar los errores o las quejas de los clientes. ¿Sí me explico? La excelencia operativa quiere decir que evitemos los errores que perjudiquen a los clientes en la operación. Por ejemplo, en la selección de los mariscos o pescados que ofreces en el restaurante, como en la Pigua, que es una excelencia operativa lo que hacen al seleccionar para que mantengan esa calidad, para que no nada más estés administrando la queja del cliente porque le salió mal el pescado. ¿Sí, sí me explico? O sea, hay que trabajar también, aparte del servicio de cómo atendemos al cliente, hay que trabajar en la parte operativa de lo que le ofrezco al cliente. Que la calidad de los mariscos siempre esté en ese nivel, ¿no? Y que no, yo sé, amigos, digo, somos humanos y cometemos errores, pero no veo que tengamos que administrar los errores, sino al contrario, evitarlos en lo mayor posible. Yo sé que nunca se llegará al 100% de evitar errores, pero nos podemos acercar y ahí es donde también debe de caer la excelencia en el cliente, ¿no? Para que el cliente pues no nos... O sea, yo sé que hay clientes muy exigentes y a lo mejor sus niveles de exigencia rebasan tus niveles de calidad. Pero pues eso, pues es muy pocas veces sucede eso. Yo creo que combinando el servicio y combinando la excelencia operativa en tu negocio, pues ese, como nos lo marcan aquí, es un requisito fundamental en cualquier producto o servicio que estemos ofreciendo. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias. Al fin y al cabo es viernes. Mire, a disfrutar el fin de semana. Mire, con estas temperaturas, pues un chapuzón en un cenote, es lo más delicioso que puede haber con estas temperaturas. Así es de que a disfrutar el fin de semana, amigos. Por lo pronto, déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra conversación de esta noche. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista. Ellos son especialistas en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Cuenta con 7 tiendas. Aquí en Yucatán, Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Además, su tienda virtual, que ya escucharon al licenciado Mario Gamboa Niquete el martes de esta semana que estuvo aquí en el programa, platicándonos que verdaderamente la plataforma de ventas en línea pues está teniendo un éxito rotundo. Ya tienen ventas en Monterrey, en Guadalajara. O sea, esta plataforma de extender el mercado de Aditimper y extender la confianza de los clientes y la atención, finalmente ellos son especialistas. Y pues están ofreciéndole a usted una verdadera experiencia en atención a los clientes y sus productos, pues también ni se diga. Búsquelos www.aditimper.com.mx y tome contacto con ellos. Tienen diferentes formas de pago en la plataforma, tienen diferentes formas de entregarle la mercancía, enviársela a su casa, servicio express. ¿Qué le puedo decir? Todos los productos que maneja Aditimper, ahí los puede encontrar. www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Con este tema, Laura, la experiencia del cliente, el verdadero diferenciador de las empresas. Y yo creo que como empresarios, amigos, es algo en el que también nos tenemos que entrenar para ofrecer esa verdadera experiencia al cliente. Laura, ¿con qué seguimos? Así es, Robert. Y bueno, pues hablando de este contexto de la gestión de experiencia del cliente, pues aquí también menciona que resulta ser una gran oportunidad para que las empresas tengan una ventaja competitiva. Claro, Ah, por claro. supuesto. Y bueno, para diseñar una buena gestión de experiencias, debemos valorar todos los momentos de interacción que tenemos de forma directa e indirecta con nuestros usuarios, clientes, por ejemplo, previo, durante y posterior a la entrega del producto o servicio, que es lo que te decía, Robert. La venta no se termina cuando ya se hizo, continúa. Porque si te pones a analizarlo, Robert, muchas veces decimos, ah, ya la vendí, ya estuvo. Si tú no cuidas esa venta, ¿sí? Estás perdiéndote la gloriosa oportunidad de que esa persona te traiga más ventas. Ah, ¿por claro. Qué? Porque su familia, sus conocidos, las personas cercanas, por supuesto te va a recomendar si está contenta y satisfecha con tus servicios. Y si tú, desde que se cerró la venta, ya te desajenaste y seguiste buscando a otros, realmente el esfuerzo que haces por buscar unos nuevos es más grande que si esa misma energía la ocuparas en atender a los que ya son tus clientes de la manera mejor que puedas, yo diría, buscando la excelencia, ¿sí? Solitos ellos te van a traer a más clientes. O cuando tú les llames y les digas, oye, alguien con quien me pueda recomendar o alguien que conozcas para que yo pues le pueda vender mis productos. Pero mira, con toda seguridad te van a recomendar no solamente eso, le van a llamar al pariente o al amigo y le van a decir, oye, te va a hablar fulanita porque yo le compré tal cosa y me salió buenísimo y ella es excelente atendiendo. Hasta eso van a hacer por ti. Entonces, pues realmente hay que analizar, Robert, dónde estás ocupando tus energías. Claro. Estás como caballo desbocado buscando nuevos clientes y desatendiendo a los que tienes, o tienes una estrategia en donde cuidas primero a los que tienes y entonces ya luego sales a buscar nuevos. Bueno, acuérdate de nuestra fórmula de los 5 caminos para lograr la excelencia. Tienes que hacerte cargo de los 2, de conseguir nuevos clientes y de atender adecuadamente a los clientes que ya tienes, ¿no? Y son estrategias quizás diferenciadas en cuestión de marketing para mantenerte en contacto con un cliente que ya te compró, cómo le fue la postventa. Yo recuerdo la anécdota que me platicaron en Action Coach, que encontraron en Australia, un día hicieron una encuesta o andaban buscando cuál era el mejor sitio de autos usados en Sydney, ya ni me acuerdo en qué población, pero en Australia, y entonces entrevistaron a muchas agencias de automóviles y encontraron que una agencia de autos usados vendía el doble o el triple que las demás agencias de autos. Entonces le preguntaron, oye, ¿qué haces, no? ¿Por qué tú vendes 3 veces más que las demás agencias? Y este señor les contestó, yo nada más tengo una estrategia de relacionarme con el que ya me compró un coche. Yo sé de él cuándo cumple años su hija, su esposa. Le mando una carta cada mes para saludarlo del Día del Padre, de su cumpleaños, de su aniversario, de su... ¿Usted qué cree que esa persona, cuando le va a comprar un coche a su hija, a dónde va a ir a comprar un coche? Pues la respuesta ya la tiene. Yo por eso vendo 3 o 4 veces más que las demás agencias. Y lo único que hace este, o hacía este señor, era mandarle una carta para estar en contacto con un cliente que ya le había comprado un coche. Entonces, ahí la importancia de lo que acabas de decir, de cómo mantener a tus clientes, ¿no? Y pues este señor con esa estrategia tenía éxito en vender más que los demás. Así es de que, amigos, por eso es importante considerar esta relación, como dice Laura, que hay que compartir los valores, hay que compartir pues la esencia de uno mismo, la empatía. Hay que establecer una relación pues que verdaderamente sea la gestión de la experiencia del cliente, Laura. De ahí viene la gestión de la experiencia del cliente, ¿no? Claro, porque todo es planificado con una estrategia, con pasos a seguir. De hecho, Por eso. Y probar y medir, ¿te acuerdas de nuestra fórmula secreta? Pues sí, probar, así es, probar y medir qué sí te sirve y lo que no te sirve, desecharlo y volverlo a intentar. Y bueno, también es, como menciona aquí, es importante resaltar que entre los puntos de interacción identificados, los de mayor impacto son aquellos denominados los momentos que importan, ¿sí? Entre comillas, ¿no? Y estos momentos que importan, Robert, son muchas veces la manera en que tomas la llamada cuando te hacen una reclamación o cuando te hacen una petición, por ejemplo, de corrección, ¿sí? Muchas veces no damos la atención adecuada o puntual, sino que lo dejamos así como para después o le damos a entender a la persona que, o al cliente que después se va a solucionar o que lleva un tiempo solucionarlo. En fin, aquí hay que poner mucha atención a estos seguimientos, porque lo que se busca es que tengan una relación, pues, de buena experiencia y memorable de manera positiva a los clientes para que nos sigan comprando y nos sigan recomendando. Pues sí, porque pues si un cliente te compró una vez, te puede comprar pues infinitamente, ¿no? Digo, aquí también hay que tener la excelencia operativa, que el producto que le vendas pues cumpla con todas sus necesidades. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes, a descansar, a disfrutar el fin de semana después de una semana ardua de trabajo y de calor. Así es de que hay que hacerlo crioterapéuticamente el fin de semana, que no quiere decir más que cargar una hielera bien equipada. Y bueno, me acompaña aquí en el estudio virtual Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, que nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, la importancia de contar con un seguro, pues, de casa. Ahorita que tenemos y que ya inició la época de huracanes, hay que recordar que si bien no ha llovido mucho, pues bueno, ya sabemos que las temperaturas cambian tremendamente y rápidamente cuando se trata de temporada de huracanes. Y pues bueno, recordar también que pues tiene diferentes amenidades un seguro de casa. Hay que recordar que el seguro de casa es una inversión. ¿Y en qué vas a invertir? En tu tranquilidad, en que sabes que no vas a estar solo si llegaras a sufrir alguna eventualidad o algún siniestro en el que tengas que desembolsar grandes cantidades de dinero para sus reparaciones, pues no estarás solo, ya que contarás con el apoyo de una aseguradora para respaldar estas eventualidades inesperadas. También hay que recordar que los seguros de casa, aparte de contar con la cobertura de hidrometeorológicos, que es para los huracanes, inundaciones, lluvias, vientos, etcétera, también cuentan con seguro de gastos médicos para personal doméstico por accidentes, a que esas no se las había. Son sumas aseguradas pequeñas, entre 10 mil y 15 mil pesos, pero que resultan muy buenos para reembolsar cuando hay un accidente de un personal doméstico, por ejemplo, un pintor que va a la casa o un eléctrico o el jardinero, etcétera, que los tengas que llevar de urgencia, pues sabrás que tu seguro de casa te podrá reembolsar hasta cierta cantidad por esos imprevistos. También la cobertura de objetos electrónicos personales, como la computadora y la tablet, si se daña, se cae, se moja, se quedó afuera, se lastimó o algo, pues también eso te cubre este tipo de accidentes. Ampara también al asegurado y dependientes económicos por accidentes que provoquen a otros, por ejemplo, cuando desarrollan o realizan actividades familiares. que si se les ocurrió salir todos a montar la bicicleta y tu hijo por no saber manejar bien, pues raspó todo el coche del vecino, pues también llamas a tu aseguradora y ellos te van a reembolsar esos daños de a terceros, que es la responsabilidad civil. Así como estos, hay muchas amenidades y muchas ventajas de contar con un seguro de casa. Así que, ¿qué esperas ya? Pregunta las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o búscanos en Facebook como arroba Alcalá Oliver. También nos puedes escribir a segurosconlaura@hotmail. Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y como siempre le recomiendo, la asesoría es gratis. Háblele a Laura. Y bueno, gracias Laura. Regresamos con el tema de la experiencia del cliente, que tiene que ser el verdadero diferenciador para detonar el crecimiento de las empresas. Y bueno, existen diferentes metodologías tradicionales para lograr, pues entre otras, para resolver los problemas de los clientes, para dar una primera atención, para identificarlos, para definir con claridad y precisión. O sea, en pocas palabras, cómo relacionarnos mejor con los clientes. Pues están las metodologías tradicionales, el Lean Six Sigma, que habla sobre calidad en la atención, el Design Thinking, que no es más que diseñar adecuadamente sus procesos de atención. Entre otras, nosotros en Fórmula en los Negocios tenemos lo que le llamamos los cinco caminos para obtener unas extraordinarias utilidades en un negocio. Si está interesado en eso, pregunte por ellas, escríbanos, que nosotros podemos incluso darle un taller o un programa mentor para aplicar estas metodologías que, créame, muy, muy seguras, muy garantizándoles a ustedes los resultados. Así es de que márquenos a contacto arroba fórmula en los negocios. .com.mx y pregunte por ellas. Hay que tomar, amigos, el tiempo necesario para tener la definición y entendimiento de qué puntos de interacción son los que debemos mejorar. Nosotros manejamos en la metodología de Fórmula en los Negocios cinco puntos, que es el primero, prospectos. El segundo, tasa de conversión, o sea, mi estrategia de ventas. El tercero es el ticket promedio. El cuarto es cuántas veces un cliente me puede comprar en su repetición. Y el quinto es, pues, qué estrategias de porcentaje de utilidad tengo en mi negocio, que porcentaje de utilidad, pues hay muchas, muchas cosas donde podemos trabajar y aplicar estrategias. Así es de que en todo este proceso es indispensable centrarnos en facilitar la vida de nuestros consumidores. Claro, pues la experiencia del consumidor viene en qué tan fácil o difícil le hace usted la vida al consumidor, dar soluciones intuitivas y enseñar a que ellos mismos, pues con su relación, resuelvan sus problemas, en lugar de sujetarlos a los largos tiempos de espera en un teléfono, con numerosos menús. Ya ven, esos, ¿cómo se llaman? Los que te responden por teléfono y que Ah, marca el sí. cero y que, híjole, Ay, no, qué son horror. una verdadera tragedia. Entonces, ahí también hay que hacer uso de la tecnología, Laura. Sí, definitivamente es bueno utilizar la tecnología, Robert. El problema es que muchas veces Lo que se necesita resolver es con alguien que te escuche, ¿sí? A veces es una molestia que uno lleva adentro que necesita desahogarse, ¿sí? Hay que entender la diferencia entre lo que se necesita de resolver algo y resolver algo con la molestia que tiene el cliente, ¿ok? Puedes resolver algo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando llamas al banco y dices, ¿quieres saber tu saldo? Ok, aprietas el botón, ya resolviste el problema, ¿sí? Pero, por ejemplo, si le falta algo a tu saldo, hay una molestia, no sabes qué te cobraron, Y si le falta una cantidad, ¿sí? dirá. ¿Sí? Entonces, pues necesitas hablar con alguien, ¿sí? Y desahogarte. Bueno, aquí estoy poniendo un ejemplo muy simple. Pero cuando hay un producto que no sabes utilizar o que no puedes activar, como me pasó, por ejemplo, una vez con un enchufe de inteligente, pues por más que yo seguía las indicaciones, no funcionaba. O sea, resulta que ya cambió la indicación, ahora ya no es apretar hasta, no sé, 3 segundos, ahora resulta que aprietas hasta que empiece a parpadear el botoncito o no sé qué. El caso es que pues en esos momentos pues necesitas que alguien te lo explique y la inteligencia artificial no te va a decir cómo funciona o cómo resolver tu Bueno, problema. todavía. Bueno, todavía en este caso. Pero bueno, a veces sí es necesario tener a otra persona escuchándote en el otro lado del auricular. Pero bueno, así se va manejando ahora la tecnología, todo automatizado. Todo con un estándar ya repetitivo y a veces no, a veces sí y a veces no. Así que hay que saber cuándo sí y cuándo no funciona. Pero vamos, un corte o ya se terminó el programa. Pues ya se acabó el programa. Vámonos. Espero les haya gustado. Tengan un excelente fin de semana. Bien, gracias Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.